Bueno, ahí le pedimos permiso a los ratones paranoicos porque hablando de aniversarios, también tuvimos un aniversario ayer, se cumplieron 42 años del Radio Club Saladillo. Son todas instituciones que ya tienen unos cuantos años y que están insertadas en nuestras sociedades, por suerte los tenemos. Así que vamos a charlar un poquito con David Sensi, que es el presidente del Radio Club Saladillo. David, buen día. Buenos días, Carlos, y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás, David? ¿Todo bien? Bien. Contento, ¿no? Efectivamente, ayer hemos cumplido 42 años de existencia en Radio Club. Si bien yo soy un poco más nuevo, soy del año 72, hace varios años que estoy ya dentro de la entidad. Del 72, o sea que te falta un año para cumplir 40 años de socio. Exactamente. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno. Impresionante. ¿Y qué número de socio tendrás? No, número no. hemos quedado muy poquitos y casualmente anoche en una reunioncita que hicimos, sí. Siempre somos 6, 8, 10, pero son los más fieles, digamos. Claro, ¿no? Exactamente. Bueno, y contanos un poquito, ¿de qué se habla en las reuniones? En las reuniones se habla de todo. Ajá. Inclusive de tecnología. De tecnología, claro. Este año hemos incorporado con nuestros ahorros un equipo de... ¿Palo para quién es eso? ¿Eh? ¿Palo para quién es? No. No, es moneda que recibimos, viste, de varios lugares. Sí. Hemos adquirido un motor de generador eléctrico nuevo. Ajá. Que arranca ¿cómo es? Eléctricamente. Sí. Aparte, hemos comprado una repetidora de UHF. Mira qué bueno. Que va a facilitar las comunicaciones, digamos así, en el orden local. Uh-huh. Y siempre seguimos estudiando aquellas tecnologías nuevas, claro, que se van a... saliendo, ¿no? Uh-huh. Últimamente habían estado experimentando con la pantalla, con la imagen. Sí, con televisión. Con televisión, sí. Y eso lo teníamos un poquito parado. Este año, si bien hemos avanzado en algunas cosas, en otras nos hemos quedado un poco aletargados. Claro. Pero pienso que vamos a tomar otra vez impulso. Y vamos a concretarlo. Claro, combinando un poco las tecnologías tradicionales con internet, ¿verdad? Exactamente, es una combinación. Y lo mismo, se utiliza todos materiales y cosas nuevas y viejas. Claro. Si vas a ponerte a estudiar, son a lo mejor principios anteriores a nuestra existencia. Sí, señor. Y cosas modernas que antes precisabas un equipo que era grande como un heladero, más grande, y hoy con un pequeño receptor nomás ya tenés sí, señor, para poder trabajar, ¿no? Pero básicamente, David, los principios más o menos son siempre los mismos, ¿no? Siempre lo mismo, no varía. Claro. Vos fijate que, por ejemplo, el teletipo, sí, tiene el mismo sistema que el Morse. ¿Por qué? Claro. Porque de acuerdo a los impulsos de corriente o no, sí, corriente que le manda cada tecla, que es el principio básico de la telegrafía. Claro. O fíjate lo que es. Claro. Y sigue siendo lo mismo, es todo lo mismo. Serán los aparatos más modernos. Antes, para yo que soy telegrafista, te digo, vos a mano tardás, X segundos en hacer una letra. Uh-huh. Y en teletipo tarda 5 milisegundos. Ah, bueno. O sea, que vos fijate. Claro. Y eso, que ya el teletipo prácticamente dejó de existir, ¿no? Claro, claro. Hablando de eso, David, ¿cómo fue tus orígenes como telegrafista? Y yo ingresé en el correo en el año 57. Uh-huh. Y en el 61 di examen de telegrafía. Ajá. Precisamente el 26 de julio hizo 50 años. 50 años de que te iniciaste como telegrafista. Claro. Sí, eso por lo general... en el correo, como en el ferrocarril, mucho también. Sí, ferrocarril. Se necesitaba, sí, que todo el mundo aprendiera telegrafía, porque era un... Claro. Es un idioma. Ese era el estándar en ese momento, ¿no? No, pero es un idioma, claro, viste, aparte. Claro. Porque es una cosa que hasta el día de hoy, yo me acuerdo perfectamente de la telegrafía. O sea, vos te morís sabiendo qué es lo que... Claro. ¿Cómo sería un SOS, que es lo más universal? Y son tres puntos, sí, tres rayas y tres puntos. ¿Cómo haces en un telégrafo para que se distinga un punto de una raya? El punto es suena, y la raya es un poquito más lerda, ¿eh? O sea, ¿tenés apretado el telégrafo un poquito más tiempo? Claro, pero son es cuestión de práctica. Exactamente, ¿viste? Exactamente. Pero vos te das cuenta, con cualquier cosa, así agarrés un martillo y martillés un tambor. Claro. Por eso te preguntaba. Por eso te preguntaba, porque por ahí a todos nos vendría bien saber lo que es un SOS, porque uno nunca sabe cuándo se puede quedar atrapado en donde sea y que no lo escuchen y golpear, ¿no? Sí. Yo en este momento tengo guardado, ¿no? Qué vale. Yo soy propietario de los últimos aparatos telegráficos que tuvo el telégrafo provincia. Uh-huh. Que en el año 79, cuando pasó a ¿cómo se llama?, a delegado de la municipalidad, se remataron algunos equipos. Ajá. Estaba todo totalmente desarmado y yo lo puse en órbita otra vez. Qué bárbaro. Los tengo armaditos, pero guardados, ¿viste? Pero en cualquier momento, si querés, te vamos a hacer una demostración. Sí, señor, sí, señor. Qué bueno sería eso, ¿eh? Una demostración de lo que era la tecnología y de lo que puede, porque todavía hoy está vigente el sistema. Más que el idioma. La Marina, claro, sigue utilizándolo para las tablas de marea, además. Claro. Claro. Y que es universal. Exactamente, es universal. Y de ahí surge después la palabra telegrama. Claro. ¿No? Ahí está. Por eso los telegramas. Viene siendo la carta, digamos. La transcripción de lo que vos mandabas con puntos y rayas, ¿no? Exacto. Hasta... Y uno lo iba transcribiendo. Exacto. ¿Hasta cuándo se usó, David, esto? Y eso todavía se está usando, pero hay... El correo, por ejemplo. Hasta... Acá más o menos lo usamos hasta el año 70 y pico. Ajá. 80. ¿Qué lo reemplazó a eso en el correo, por ejemplo? Y en el correo, por ejemplo, el teletipo. Ajá, el teletipo. Y ya por cuestiones económicas, después la radio también. Uh-huh. Equipo radio que no precisaba tener. Porque el teletipo se utilizaba con línea, ¿viste? Claro. Claro. Que venía siendo lo mismo. Nosotros. Fuimos propietarios de... el correo, te refieres. Literario, ¿no? Sí, el correo. De nuestras propias líneas telegráficas. Claro. Yo me acuerdo cuando era chico que ibas por la ruta 205, por las rutas, y estaban los palos con las líneas. Exacto, exacto. Que eran, no sé, pero un montón de líneas, 10, 12, 15 hilos iban a lo largo de la ruta 205, que ahora ya no están más, obviamente. No existe más. Pero yo recuerdo de chico... El ferrocarril, claro, lo utilizaba muchísimo. Exactamente. Tanto el telégrafo como por teléfono. Recuerdo con la familia Benítez, con Gabriel, amigo mío, de toda la vida. Recuerdo haber andado por allí cuando venía precisamente una de las máquinas, llegaba a la estación de tren y con un aro, que me acuerdo, sí, dejaban la traba para la vía. Exacto. y había que notificar a la estación siguiente que estaba pasando. Exacto. Vía telegráfica, ¿no? Sí. Era sí, fantástico, sí. Bueno, inclusive prestaban el servicio de telégrafo público, por ejemplo. Ajá. Si vos tenías que mandar un telegrama a Barrancosa, por ejemplo, sí, lo podías poner en el correo y se lo transmitían a Barrancosa y Barrancosa tenía un empleado exclusivamente para llevar el telegrama al chacarero, ¿viste? Ponerle. Qué va. Pero el telegrama lo mandaban vía... No, tren, sí. Vía correo. Sí. El correo, lo mismo al revés, ¿eh? Ah, alquilaba, digamos, el uso del tren, de la gente de ferrocarriles. Claro, pero se transmitía directamente. Claro. Por ejemplo, de Barrancosa podía mandar un telegrama para acá, ¿entendés? Claro. Eso lo pasaban en aquel tiempo a Buenos Aires... De Buenos Aires, del Correo Central y del Correo Central acá. Se tardaba minutos. Todo se centralizaba en Buenos Aires. Y sí, de esa forma, sí. Algunas cosas, algunas cosas. Está bien. Porque después existió lugares donde se retransmitía, por ejemplo. Acá nosotros muchos años estuvimos haciendo ese trabajo. Claro. O sea, nos daban el tráfico, por ejemplo, para las ciudades vecinas, claro. Nosotros se lo dábamos y ellos nos daban el de ellos. Está bien. Bueno, volviendo un poco a la labor social también, la tuvo durante mucho tiempo y la tiene LU9DZZ, que es la sigla del Radio Club Saladillo, ¿no? Sí. Durante mucho tiempo que ahí estuvo a cargo de manos femeninas. Sí, eso era una gran cosa. Claro. Se llamaba Red de Emergencia Nacional. Red de Emergencia Nacional. Porque en el Correo Central, en el séptimo piso, había las 24 horas del día personal exclusivamente atendiendo ese trabajito de lograr que algún mensaje, algún remedio, alguna cosa de emergencia pudiera solucionarse fácilmente. Cosa, ¿no?, que en los 90 quedó borrado del mapa. Sí, por cuestiones políticas. Digamos, sí. Sí, ¿no? Pero es una cosa que intentamos muchas veces reflotarlo, pero no tenemos consenso. Claro. Aparte que yo creo, David, que lo que no se tiene en realidad no solo es consenso, sino que no se tiene conciencia. Porque ha salvado miles y miles de vidas la Red de Emergencia Nacional, y la gente por ahí que tiene la decisión y el poder político para hacerlo no la reflota porque no sabe en realidad de qué se trata esto. Porque ha salvado miles, por no decir millones de vidas a lo largo de décadas, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que existe en todas partes. Claro. Y acá, no queda más remedio que acatarlo las disposiciones, ¿no? Seguro. Pero en ese entonces, cuando vos decís que estaba el personal femenino, sí, era porque en ese momento, o sea, durante un lapso de 2, 3 o 4 horas, Saladillo pasaba a ser la cabecera, o sea, que era la que transmitía para un lado y para otro cualquier tráfico. Bueno, recordanos el nombre, por favor. Antonieta Benigni. Antonieta Benigni, que ahí estaba al frente durante 3, 4 horas todos los días. Todos los días, sí, de lunes a viernes. Qué bárbaro. Y Saladillo era la cabecera. Cuando estaba en función, pasaba a ser la cabecera. En vez de ser Buenos Aires, pasaba a ser acá. Me parece que no hay conciencia de qué se trata esto. Saladillo era el receptor de todos los llamados de emergencia del país. Sí, exactamente. Exactamente. Era algo increíble. Estaban en la frecuencia esperando que alguien pidiera algo. Claro. Para tratar de, por otros medios, conseguirlo. Mirá vos, hay para escribir varias varias bibliotecas, ¿no? Sí, no libros, bibliotecas. No, bibliotecas, directamente bibliotecas de lo que ha sucedido ahí en el Radio Club. Bueno, que está cumpliendo 42 años, te ha tocado ser el presidente, y ahí lo tenemos a Daniel Adolfo Fernández, que te manda saludos, y lo que laburamos, dice. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí está. Pero tenemos presente de seguir levantando la banderita siempre. Pero por supuesto, ahí está. David, te tengo que mandar un saludo enorme y festejar, por supuesto, a full estos 42 años, que realmente más que merecido lo tienen. Sí, bueno, cuando quememos algo te vamos bueno, a avisar. Pero por favor, ahí vamos a estar presentes. Muchas gracias a todos. En vos, un saludo también a todos los radioaficionados de la zona, que todavía quedan, aunque no parezca. Sí, sí. ¿Mm? Sí, sí. Un abrazo, David. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Bueno, no, la verdad que me quedaría hablando si seguimos con el speech, nos quedamos con David hasta, no sé, 3 días podemos hablar. Es una de las cosas de ser radioaficionado. No vamos, porque yo también soy radioaficionado. Gracias a Danielito Fernández. Que me insistió tanto. Le mando un abrazo a Daniel, que está escuchando la radio. Uno de los pilares también del Radio Club de Saladillo. Pausa chiquitita y después viene el humor. Que cuando uno se pone, yo cuando me pongo a hablar de radio y de radio aficionado, la verdad que se me pasa el tiempo. Pausa chiquita, ya volvemos. Es una pasión, realmente. El que tiene pasiones sabe de qué estoy hablando.